Era el hombre en que parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, el cual de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida. tierra he subido, entre la tosma araña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalaré, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre, que mecían en un viento de espinas, madre de piedra. Color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre enredó en su agujero, quedó desnudo.